querés informar, prendés la radio. Prendés la radio. Cuando te querés entretener, prendés la radio. Prendés la radio. Cuando buscas buena música. Cuando buscas buena música o la mejor compañía. Siempre. Siempre. Prendés la radio. Prendés la radio. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. En este invierno 2018, quédate todo el día prendido a la radio. Prendido a la radio.